El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Dentro del trabajo que hace el Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación, está la idea de tejer lazos con otras reparticiones, con otros organismos nacionales que estén trabajando en el tema de los femicidios. Y por eso hoy se realizó una reunión con la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Femicidios y Homicidios Agravados por el Género, que pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación. Y bueno, quiero que nos cuenten, están también nos acompañan aquí con nosotros, por un lado Bianca de Gaetano, Roxana Chávez, que trabaja en el Observatorio de Femicidios, y por el lado del Ministerio de Justicia vienen la licenciada Marianela Gali y la doctora Leticia Virosta. Bueno, entre todas quiero que nos cuenten qué conclusiones sacaron de esta reunión, qué planes tienen para trabajar en conjunto. Le damos la voz a Bianca primero para que arranque. Bueno, hola Fernando. El propósito de estas reuniones, sobre todo, es esto: el tema del intercambio de datos, el intercambio de metodologías, el tratar de unificar los datos estandarizados para que, bueno, todos estemos hablando el mismo idioma en cuanto a la materia de femicidios, ¿no? Y bueno, estamos empezando con esta relación con las chicas de la Secretaría de la Unidad de Sistematización para poder ir como nutriéndonos entre todos para llegar a un trabajo más eficiente. Sí, sí. Dice, ¿no? En esta oportunidad lo que estamos haciendo es analizar, hilar un poco más fino, digamos, el total y ajustar, ¿no?, de los datos que se realizaron durante la observación, la primera observación que nosotros tenemos en la Defensoría, con el primer informe del año 2017. Bueno, y se sigue trabajando en el 2018, ya se está en plan de hacer una primera evaluación anual, es decir, ya se está trabajando también en este tema, y se hace un seguimiento, bueno, diario de los femicidios en todo el país, ¿no? Con llamados también a distintos juzgados, distintas fiscalías, para saber cómo siguen los casos, cómo son las historias de los casos que se están... Exactamente. La fuente primaria de información que tenemos nosotros en el Observatorio de Femicidios del Defensor son los medios de comunicación. Sí, pero bueno, esto se coteja también con informaciones de las fiscalías, de las comisarías y de algunos hospitales que, bueno, colaboran en brindarnos algunos datos. Las chicas, por otro lado, del ministerio, bueno, nos pueden contar más o menos cómo es la metodología que utilizan ustedes en su registro, ¿no? Y cómo esto nos nutrimos, digamos, claro, entre todos. Claro, cómo se van a trabajar. Sí. Bueno, empezamos entonces con Leticia primero. Leticia, contanos, ¿cuánto tiempo se está trabajando esta unidad y cómo funciona? ¿Cómo es el trabajo que hace? Bueno, gracias por la invitación y la verdad siempre es un gusto poder trabajar de manera colaborativa con la Defensoría del Pueblo. Bueno, la unidad arrancó en el año 2014, arrancó como una iniciativa de las trabajadoras feministas de la Secretaría de Derechos Humanos, un trabajo que arrancó siendo voluntario, donde se fueron uniendo distintas compañeras con distintas inquietudes académicas y militancia en el feminismo. Y bueno, se conformó un grupo que inicialmente éramos 11 trabajadoras. Luego se consolidó, digamos, esta unidad como una unidad de trabajo, ya con un trabajo más full time. Antes era de manera más voluntaria y part time, por lo que se decidió armar un equipo interdisciplinario. Y bueno, empezamos a trabajar muy embrionariamente, desarrollando una base de datos que comenzó como un Excel y hoy es un programa. En el cual se hace una carga diaria de los femicidios. Bueno, en primer momento, que es un poco lo que estamos haciendo hoy con las chicas, también fue definir los criterios de qué es un femicidio y cómo se produce esa carga. También entender, a la luz de los tratados de derechos humanos y del protocolo latinoamericano de investigación de homicidios agravados por el género, cómo se debían entender aquellos casos que nos parecían dudosos, por ejemplo, en contexto de trata o en contexto de narcocriminalidad. Este relevamiento también se hace de manera diaria a través de los medios de comunicación. En todo el país hace una carga diaria que nosotros le llamamos como una fuente de conocimiento y después tenemos distintas fuentes de verificación. Depende de las provincias, pero podemos hacer, digamos, contrastarlos, verificarlos con expedientes judiciales o con sentencias. con muchas organizaciones que también hacen relevamiento de casos de femicidio, en especial organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de género, y también en específico el programa Nacional contra la Impunidad, que también depende del Ministerio de Justicia, que hace un acompañamiento de estos casos y los cataloga de acuerdo a los grados de impunidad que pueden llegar adelante. Entonces se hace un seguimiento y acompañamiento de estos casos. Y bueno, está acá también mi compañera socióloga que trabajó digamos desde el año 2014 en la metodología de esta base de datos, así que segurammente nos va a contar del informe Quali y Quanti. Marianela, por supuesto. Contanos un poco entonces esta parte del informe. Bueno, gracias también por la invitación y es un gusto compartir esto, distintas miradas. Y bueno, nosotros hicimos una base de datos, como contaba Leticia, que de ahí se pueden extraer y hacer cruces, diferentes cruces a nivel cuantitativo, pero también hicimos un trabajo a nivel cualitativo entrevistando a familiares de femicidio. Eso te iba a preguntar, si tienen contacto con la gente, ¿no? Es decir, la idea también es salir a buscar un poco las causas y tratar y también de hacer campañas de prevención, ¿no? Claro, nosotros queríamos entender eso un poco. Obviamente, no se puede, un análisis cualitativo fue en base a 33 entrevistas de familiares de víctimas de femicidio, que también son víctimas los familiares, ¿no?, de esa situación. Y bueno, empezar a entender y comprender eso, las causas, las consecuencias, el impacto en la familia, en los niños que quedaron sin madre, como la respuesta del Estado, y en eso la respuesta no solo del Estado, del Poder Ejecutivo, sino también en el acceso a la justicia, del Poder Judicial. Sí, sí. O sea, toda la ruta crítica. Claro, el tema legislativo que y el tema judicial también, ¿no? Claro, cómo transitan los familiares. Uh-huh. Y bueno, vimos, todavía el informe, los resultados no salieron, pero bueno, ya están en el último momento de edición y es muy interesante ver, ¿no?, sobre todo las respuestas institucionales, tanto de las policías como de las fiscalías. Eso de la sospecha de que la víctima, ¿no?, que estaba, no sé, se fue por su propio medio, claro, que abandonó, claro. Tenía una vida en el caso desapareció, entonces aparece todo el estigma, toda la construcción del estereotipo. Uh-huh. Y lo vivimos con casos de todo el país, o sea, no en La Rioja, en Jujuy, bueno, en Córdoba. Y bueno, es algo muy interesante para trabajar y todo para proponer políticas, porque lo que queremos es cambiar esas mentalidades, ¿no?, un poco retrógradas, ¿no?, patriarcales, que bueno, que hacen que la causa quede a veces en la impunidad, ¿no? Uh-huh. Que quede sin seguimiento, que se estigme a toda una familia también en pueblos que a veces... hay mucha complicidad también de fuerzas de seguridad y de distintos en casos muy terribles. Entonces las familias quedan como muy desamparadas, sin acompañamiento ni contención, ¿no?, sí, psicológica. Sí. Entonces, bueno, todo esto es para proponer y mejorar la atención a las víctimas. Sí, el rol bueno, del Estado sería, ¿no? El rol, claro, del Estado en la atención a las víctimas y también la... Decir, y garantizar un acceso, claro, a la justicia efectivo, que no quede en la impunidad, ¿no? ¿Cuándo piensan que van a tener ya terminado esta primera parte del informe? ¿Cuándo lo piensan terminar? Están en etapa de edición, así que esperamos un mes, dos meses se pueda presentar. Uh-huh. Digamos, la verdad que queremos difundirlo porque fue un trabajo de relevamiento, digamos, de los femicidios desde diciembre del año 2012, uh-huh, donde se analizan casi 60 causas judiciales, hay entrevistas a 30 familiares, hay un acápite específico que hoy lo charlamos con las compañeras del observatorio, referido también a cómo los medios de comunicación toman y trabajan estos temas de género y femicidio, que creemos que es muy importante llamar la atención a la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, y por eso también es muy importante que se haga esta nota hoy para poder difundir y prevenir y hacer conocer todos los mecanismos que existen hoy de denuncia, saber que el 144 atiende a las 24 horas y qué programas específicos para la atención y seguimiento de los casos. La Defensoría del Pueblo, en el informe del año pasado, había relevado 292 casos de femicidios en el país. ¿Ustedes coinciden más o menos en este número? ¿Se aproxima? ¿Hay más? ¿Hay menos? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, sí, nosotros, parte del trabajo acá que hoy estamos con las chicas es cotejando ese número, porque teníamos menos casos nosotros registrados. Bueno, y es, también puede ser por este tipo de cómo se enfoca, ¿no? El enfoque que se hace cada uno. Por, a veces también por cuestiones metodológicas o teóricas, sí, conceptuales, que se entiende por femicidio. Que, claro. Bueno, y esto es muy pero rico. Pero casi una mujer por día estaría muriendo. Sí, cada 30 horas, estábamos diciendo. Es más o menos el promedio que estábamos manejando. Y bueno, es eso. Nosotros, lo que es la cifra de todo, lo tenemos que acompañar siempre con propuestas. Con propuestas, por supuesto. Cambiar, y no queremos registrar más muertes. Sí, y la idea sería que sean cero, que llegue esa cifra cero. Sí. Te agradecemos mucho entonces, Marianela, Liliana, Bianca, Roxana, haber estado en la Agencia de Defensor. Muchas gracias. Gracias a vos. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.